es la participación del arte, realmente, no solo mi presencia, sino la de todos estos jóvenes que tú ves acá, porque yo creo que es una pregunta urgente. ¿El arte realmente es capaz de transformar, de alcanzar la paz? Y dentro de todas las iniciativas que ha habido, donde se está hablando de tierras, se está hablando de educación, de pedagogía, de reparación, también tener un espacio del arte y la pregunta sobre si el arte trae la paz. Lo que vamos a hacer hoy es un experimento. Convocamos artistas de todas las regiones del país, de todas las condiciones artísticas, sociales, de todas las historias de vida, muchachos desmovilizados, madres víctimas, raperos de las comunas, todos juntos en el escenario, cada uno poniendo su voz, que es la voz de su comunidad, los dolores de su comunidad, sus sueños, interactuando con otros. Yo creo que eso, el arte es la herramienta por excelencia que pone a dialogar las distintas historias de vida. Eso es lo que vamos a hacer aquí hoy, nos vamos a parar a hacer eso. Yo creo que la conclusión que se está sacando es que todo se tiene que articular al tiempo. Ni el arte solo hace la paz, ni la reforma agraria hace la paz, ni la buena educación de los niños por sí sola hace la paz. Creo que son todos bailando al tiempo, y cada uno haciendo el ejercicio correcto. Está de fondo la palabra transformación. Todos estamos de acuerdo con que hay una realidad que hay que transformar, pero ese transformar tiene unas cosas que son complejísimas. Es: yo te quiero transformar a vos, y puede que no lo logre. No es garantizado que con mi intento lo logre. No es garantizado que mi herramienta sirva para todas las personas que quieren transformarse. No es garantizado que yo no necesite transformación. Entonces, todas esas preguntas están de fondo. La conclusión es: tenemos que articular todo para que todo camine el tiempo, y eso es un reto demasiado grande. Estamos todos muy sensibilizados y muy comprometidos. Es precisamente a esas personas que se quedaron en la casa, a esas personas que de pronto siguen encapsuladas, siguen pensando que la violencia es una cosa que sucede en los noticieros, siguen pensando que la solución está en inundar el país de armamento, siguen pensando que la solución de pronto también está en no acercarse, en aislarse, o que la violencia es estrictamente de jóvenes, o que hay buenos y malos. Yo creo que el mensaje es para esas personas, decirles que aquí hay una cantidad de seres humanos que se están pensando un país mejor. Para que todo eso esté mejor, necesitamos el concurso de esos que están allá quietos, inmóviles, de